Rodolfo Aguiar, conducción de ATE. Hola. Hola, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Un saludo. ¿Están ahí en un corte? Sí, hemos decidido desde ATE, luego de que hayan transcurrido 10 días desde que iniciamos las protestas en la municipalidad de Fernández Oro para rechazar la baja salarial que intenta aplicar para todos los empleados municipales el intendente Mariano Lavín, hemos decidido el bloqueo de la ruta provincial número 36 a la altura de los dos principales ingresos a la localidad de Fernández Oro. Hay que decir que el intendente Lavín es el que paga los salarios, uno de los salarios más bajos de toda la provincia. Río Negro tiene 39 municipalidades, 36 comunas, los trabajadores, en 36 comunas los trabajadores tienen sueldos que son mayores a los que tienen los empleados municipales en Fernández Oro. En nuestro INDEC, es decir, el del actual gobierno nacional, ha sostenido que se necesitan casi 15.000 pesos, eso necesita un hogar con una familia tipo, matrimonio y dos hijos, garantizar como ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza. En Fernández Oro, que además se caracteriza por estar comprendido en el epicentro de la economía petrolera que se está dando en el Alto Valle en los últimos años, los trabajadores municipales tienen ingresos que van desde los 6.000 a los 10.000 pesos, teniendo que pagar en su mayoría alquileres de hasta un costo de 6.000 pesos. Nosotros queremos que nos expliquen cómo hace para vivir una trabajadora o un trabajador municipal, con el agravante que el intendente en el segundo semestre del año solamente quiere darle a los trabajadores un 8% de incremento. Pero hemos recibido documentación que estaría dando cuenta de una malversación que hemos denunciado, de un desvío de fondos por parte de la actual gestión en la municipalidad de Fernández Oro, ya que los funcionarios del intendente Lavín estarían cobrando un doble sueldo a través del pago extra todos los meses, horas extras que se cobran hasta en dos oportunidades en el mes, llegando a la cifra de 25.000 pesos algunos funcionarios en algún caso por este cobro extra, pero además esto importa una erogación de cientos de miles de pesos mensuales que nosotros en este momento queremos no solo que sea investigado este accionar irregular, sino también que todo este dinero sea destinado para el aumento de los trabajadores también. Aguiar, además de esta cuestión central ahí en el municipio de Fernández Oro, están desde ATI, desde la CTA, con diferentes ejes de protesta. Ayer, bueno, un acampe allí en Fisque Menuco. Mañana tienen previsto sumarse a lo que va a ser la movilización por el no a la central nuclear. Es así, ¿no? Y además, bueno, otras cuestiones, sí. ¿No? Sí, por supuesto, mire, esta es una semana muy intensa, va a estar signada, caracterizada por las protestas sindicales y sociales en nuestra provincia de Río Negro. Lo que muestra claramente es que la mayoría de los intendentes y el gobierno de la provincia de Río Negro no están representando en la gestión cotidiana que lleva adelante los verdaderos intereses que tiene nuestro pueblo. Mire, ¿por qué tienen tanta arrogancia de creer, por ejemplo, que en temas que son sumamente sensibles para la comunidad, para nuestra sociedad, la voluntad de las vecinas y los vecinos siempre puede ser reemplazada por los diputados o por el gobernador? Hay temas que son tan importantes que la propia Constitución provincial dice que existen el plebiscito y la revocatoria de mandato, que son institutos que tienen que ser convocados por el Poder Ejecutivo para zanjar estos debates que estamos teniendo ahora. Decíamos, el Plan Castelo debió haber sido uno de ellos, porque el 24 de mayo pasado, cuando la policía de Río Negro, por orden del Poder Ejecutivo, reprimió a todos los trabajadores estatales y nos encarceló por nuestro motivo de pensar, por motivaciones estrictamente políticas, nosotros decíamos que los diputados estaban votando a sabiendas que lo hacían con un dólar atrasado. En ese momento, 16 pesos el dólar, un endeudamiento de 15.000 millones de pesos que ponía a la provincia al borde de la quiebra y de esta manera afectaban los intereses de las generaciones futuras. Pero resulta que teníamos razón, porque unos meses después tenemos el dólar al 18 pesos y lo que eran 15.000 pesos de deuda externa, porque se trata de un endeudamiento con organismos de créditos internacionales y bancos internacionales, ya la deuda llega a 20.000 pesos, a 20.000 millones de pesos, porque el dólar subió a 18 pesos como lo prevíamos. Y ahora lo mismo, la planta nuclear china debe ser sometida a la consulta del pueblo. Si no hay consulta popular provincial, porque puede haber algún intendente pícaro, como ha padecido el de Sierra Grande, que cree que tiene la oportunidad de su vida, sí, intentar confundir a una localidad puntual. Una consulta vinculante que sea provincial y consciente para determinar si la planta nuclear china tiene o no tiene licencia social. En ese sentido, yo pienso que va a ser contundente, multitudinaria, masiva. Aguiar, queríamos consultarlo como último tema, porque sabemos que es difícil la comunicación, la opinión respecto de lo que está ocurriendo con el IPROS, no solo aquí en nuestra zona, sino también en otros lugares de la provincia. En este momento, Ditela está recibiendo algunos referentes sindicales por este tema. ¿Qué impresión tienen ustedes al respecto? La plata, el aporte de los trabajadores y de las trabajadoras beneficiarios de la obra social del IPROS está yendo a la campaña. Uh-huh. Esa es la primera definición. No solo hoy, ya estamos cansados los beneficiarios del IPROS, las trabajadoras y los trabajadores provinciales, pero también de las 39 municipalidades de Río Negro, de ser rehenes entre una pésima gestión que lleva adelante Ditela y por otro lado los voraces intereses económicos que tienen en nuestra provincia las corporaciones médicas. Nosotros creemos que tiene que avanzarse en sancionar una ley que normalice a la obra social provincial. En otras provincias, las obras sociales provinciales son administradas por sus interesados. Es más, eso dice la Constitución Nacional. El IPROS debiera ser administrado íntegramente por los afiliados, con representación del Estado, por supuesto, con representantes del Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente con un directorio conformado por trabajadores y jubilados que sean votados, que sean elegidos por el voto directo y secreto de todos los beneficiarios. Lo principal, autonomía, autarquía financiera. No puede ser que los aportes de los trabajadores vayan a parar a las rentas generales del Estado, que la gasten en cualquier cosa y que cuando se acuerdan y es mucha la presión y tienen tiempo, manden un poquito de plata al IPROS para que le paguen a los prestadores. Bueno, llegó el momento de poner en debate, de poner en evidencia qué es lo que está pasando con la obra social, que siempre ha sido utilizada en nuestra provincia como un botín de guerra y sobre todo en épocas anteriores a los procesos electorales. Nosotros, por supuesto, que si hoy no hay una respuesta, la fuerza que temple protestas en la sede central, pero también en todas las delegaciones que tiene la obra social a lo largo y a lo ancho de la provincia. Los afiliados están muriendo. Los afiliados están meses postrados en una cama porque no llegan las prótesis. Los afiliados pagan la salud en este momento de su bolsillo. No, bueno, el gobierno nos está robando. Si nos descuenta obligatoriamente de nuestro sueldo, de nuestro aguinaldo, y después, por su incapacidad de gestión o porque tiene un negociado con los prestadores médicos, hace que a su vez también tengamos que sacar plata de nuestro bolsillo para poder atendernos, cuando en realidad las prestaciones debieran ser gratuitas, porque es un derecho humano esencial, el derecho a la salud y el derecho de acceder al sistema de salud de manera libre y gratuita. Esto tiene que cambiar cuanto antes.